Jesucristo a tu puerta esperando está, el anhelo hablarte le permitirás. Con paciencia Jesús hace mucho llamó, mas tú la puerta abrirás. Jesús entrará y a ti salvará. Oh, abre tu corazón. De los cielos Él quiso traer salvación, y su nombre es Cristo, Rey y Salvador. Intercede por mí y no me dejará, mas tú la puerta abrirás. Abre tu corazón.